de ir a entregar las manos y las ganas de servir. Se escucha un grito de desesperanza en el país. Hay tanta gente extraviada sin ganas de vivir. Y es su voluntad venir a este lugar, ser la luz que ilumine el camino. Con el corazón, sembradores de la palabra, encendiendo almas con su amor. Se abren nuevas puertas para evangelizar. Se necesitan nuevas voces que porten su verdad. Nuestra iglesia crecerá con fuerza y santidad si nos donamos libremente en misión a los demás. Un nuevo paso dar, la bandera levantar, en nombre del Señor hasta el final. Portadores de la esperanza, siguiendo a Cristo con el corazón. Corazón.